lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Saludo grande y gordo ahí a todos los radioescuchas. Bueno, entramos otro martes más aquí desde Sinchilic y Ratia para lanzar este pepino que es Desfase Lunar con las contrainformaciones que hemos recogido en estos días. No queremos ni pensar la de gente que tiene que estar por ahí fustigando en los desfiles de la Semana Santa esta absurda. Solo vale para cogerse días libres, yo creo. Año 2024. En algunas zonas del planeta se puede observar cómo la gente se fustiga las espaldas y se viste con un capirote en la cabeza. Bueno, por nuestra parte, como decimos, nos daremos un paseíto por las páginas de contrainformación habituales, en el que resumiremos las últimas publicaciones que tienen de hoy. Martini.

Bueno, hemos leído el informe del Ministerio de Sanidad que precisa las maquinaciones que se han realizado contra los trabajadores y sus familias afectados por enfermedades profesionales. En uno de los puntos dicen que aunque el cáncer de bronquio y pulmón y el mesotelioma fueron incluidos en la lista de enfermedades para indemnizar desde el año 1978 hasta el pasado 97 no se registra el primer caso reconocido por el sistema de la seguridad social en relación a los cánceres cánceres surgidos por trabajar con el amianto. Bueno, hasta el 2011 se notificaban desde entonces 164 cánceres causados por el amianto, el 82% en los últimos años. Bueno, aunque hace ya años se está luchando para eliminar el amianto y eliminar los efectos que tienen, se admite que en el periodo 2007 al 2011 se registraban en el Estado español 1.297 fallecidos por mesotelioma pleural. De estos serían 925 hombres y 372 mujeres. Esto nos referimos a trabajadores que estaban en contacto con este material. Bueno, todo esto y mucha más información la tenéis recogida en las tres W's, laaine.org. Por esta invitación y esta oportunidad. We used to ride so hard till we just couldn't ride no more. Let me play it again.

Oh, pero estás diciendo que Estados Unidos no tiene el derecho de existir. O me, no me hacen la pregunta, pero ¿tú crees que Estados Unidos tiene el derecho de existir? Bueno, realmente como historiadora, yo creo más en los derechos humanos, los derechos de los seres humanos, que los derechos de los estados. Y sobre todo el derecho del estado a existir. Para mí ese concepto realmente no tiene sentido, porque todos los estados son creaciones nuevas, han cambiado mucho. Hay momentos históricos en Estados Unidos donde el Estado siempre ha cometido injusticias de diferentes maneras. Pero la naturaleza del Estado estadounidense sí ha cambiado a través de su historia. O sea, empezó como un Estado blanco, como nación blanca, ¿no? Estado-nación blanca. Y luego, para finales del siglo XIX, ya ha dejado esa idea de que tiene que ser un país blanco. Y se ha convertido a través del siglo XX, muy lentamente, demasiado lentamente, y todavía no ha llegado, y en algunos sentidos se ha atrasado, pero se ha convertido en un país más multicultural, con la idea de que sí, uno puede no ser blanco y ser parte de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene que ser en su esencia un país blanco. Sí, hay facciones de la extrema derecha que todavía dicen que sí, tenemos que ser un país blanco, pero eso no es la mayoría y no son las leyes de Estados Unidos. Ya no dicen eso. Pero lo que pasa en Israel ha sido el contrario. O sea, bueno, Israel se fundó en el 48 como Estado-nación judía y luego en el 67 se expandió sus fronteras y ha sido la ocupación de Cisjordania y Gaza desde el 67 sin ningún, bueno, que más o menos con la idea de que va a ser una ocupación eterna, como estamos viendo ahora, y quizás una limpieza étnica, bueno, una limpieza étnica en ambas partes de Palestina, en Cisjordania y Gaza, en diferentes maneras, pero sí la expulsión de esas poblaciones palestinas de esos territorios, no solo del territorio dentro de Israel. Entonces, hay una de las preguntas claves, creo que para Israel y para los que criticamos a Israel, son los refugiados palestinos que han sido expulsados del país y si tienen el derecho de volver a sus casas, a su territorio, a sus tierras. Y el argumento israelí o sionista, porque no es solo israelí, es sionista, es que eso comprometería la naturaleza judía del Estado. Y Israel no puede ser judía y democrática si permite a los palestinos volver. Entonces, ese derecho a volver que Naciones Unidas apoyó en el 48, con la 48, 49, con la resolución 194, de que se habla tanto en la lucha palestina, 194, el derecho de volver. El derecho de Israel a ser un país judío. También es, si se dice que Israel no tiene el derecho de ser un país judío, como yo diría que ningún país tiene el derecho, no diría de existir, porque eso de existir no me tiene sentido, pero si Estados Unidos tiene el derecho de ser un país blanco, no. Si Israel tiene el derecho de ser un país judío, tampoco. Si Francia tiene el derecho de ser un país católico, tampoco. O sea, todos los países tienen la obligación de representar y de permitir a todos sus habitantes a tener derechos, no solo una parte que escogen para ser los privilegiados. Sí, coincido contigo en el aspecto del tema de la legislación específicamente. Bueno, estas conversaciones que dura alrededor de una hora y 25 minutos la tenéis publicada en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Y el Estado-Nación existen, pero no tienen el derecho de oprimir. Claro, claro. Si un matrimonio oprime a alguien, tampoco apoyo el derecho de ese matrimonio a oprimir. No, pero es consistente porque además lo puse como ejemplo para irme al ejemplo de los estados. Estoy de acuerdo contigo, no es que exista un estado o un país que tenga... Yeah, she got it for sale. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got it for sale. I got a girl, she long and tall, sleeps in the kitchen with a beating arm. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got it for sale. Yeah, she got it for sale. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got it for sale. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got it for sale. Got 2 for a nickel, 4 for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Yes, she got it for sale, I mean. Yes, she got it for sale. Hot tamale in a red hot. Yes, she got it for sale. Hot tamale in a red hot. Yeah, you got it for sale. I got a letter from a girl in the room. You got something good, gonna bring it home soon. Hot tamale in a red hot. Yes, she got it for sale, I mean. Yes, she got it for sale, Billy. Bueno, como decíamos, quedaba publicado este archivo en formato de vídeo con la interesante opinión sobre lo que está pasando en Gaza de Noam Chomsky, la hija de Noam Chomsky, Aviva Chomsky. De existir, eso es lo que es el apartheid, de crear un régimen legal diferente basado en la identidad de las personas. Y eso es lo que hace Israel, tanto dentro, o sea, los palestinos están en 3 lugares geográficos, pero todos viven bajo ese régimen de apartheid de diferentes maneras. Y aquí yo refiero a unos estudios por en Estados Unidos, por Human Rights Watch, por Amnesty International, que han estudiado eso, también organizaciones de derechos humanos en Israel, en Palestina, que han ampliado ese análisis de que dentro del Estado de Israel viven una población significativa de personas no judías, de palestinos, que no tienen los derechos de ciudadanía plena, completa. Uh-huh. Entonces, eso es una manifestación del apartheid. Es el régimen legal que desprivilegia a una parte significativa de la población. O sea, hay... La gran mayoría de la tierra en Israel está bajo el control de organizaciones semigubernamentales que lo restringen para los habitantes judíos. Así que los no judíos no pueden vivir en el 93% de los territorios del Estado de Israel. Y

como por ejemplo el impacto de las transnacionales sobre la vida de las mujeres. También hemos hablado sobre agroecología y soberanía alimentaria, también sobre militarización, cuidados y mujeres que sostienen la vida. Durante el COVID pusimos sobre la mesa el tema de las vacunas y de la industria farmacéutica. También hemos realizado programas sobre formación feminista y educación popular, sobre desinformación y elecciones, sobre defensoras y economía feminista, entre tantos otros temas que hemos compartido. Sí, y además de eso, antes de comenzar este nuevo episodio, queremos contarles sobre algunos cambios de Furia Feminista. A partir de ahora, la versión en portugués de este podcast será publicada en texto por las compañeras del portal feminista Capire. Y además, agregamos una versión en inglés y en francés. Por supuesto, el material en portugués también se encontrará en el portal de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Y en la web de Radio Mundo Real, además de los textos, podrán escuchar el audio en español. Dicho esto, entramos ahora en el tema de hoy, que es feminismo, ambientalismo e integración regional. ¿Empezamos? Mi nombre es Elena Celí y soy comunicadora de la Marcha Mundial de las Mujeres. Sí, empecemos. Yo soy Valentina Machado de Radio Mundo Real y este episodio cuenta también con la colaboración de Natalia Blanco de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil en la producción y de Edgardo Mattioli de Radio Mundo Real en la edición de audio. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Bueno, hoy, como les decía Elena recién, vamos a hablar de integración regional. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque los días 22, 23 y 24 de febrero, movimientos sociales, organizaciones sindicales y representantes políticos de gobiernos progresistas se encontraron en Foz do Iguaçu, ahí en esa ciudad donde converge la triple frontera del cono sur de las Américas. Estamos hablando que se reúnen las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay. Bueno, y ese encuentro se hizo para celebrar la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, una actividad que fue organizada por una multiplicidad de sujetos políticos a lo largo de todo el 2023. Eso, y la jornada contó con la participación de más de 3.000 personas de todo el continente. Fue un momento realmente fundamental de defensa de la soberanía y de la democracia popular, así como de proposición política regional desde los movimientos. Los intensos debates de la jornada generaron un documento común llamado Propuestas para la Integración desde los Pueblos, que significa un aporte importante a la agenda compartida de las organizaciones populares. Sí, y bueno, y allí fuimos con Capire, Radio Mundo Real y el colectivo. Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplida. Bueno, como escuchabais, las jornadas contaban con la participación de más de 3.000 personas de todo el continente. Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Bueno, el archivo lo tenéis publicado en rmr.fm y dura alrededor de 31 minutos. En la jornada, participando de las actividades, también participamos de la convergencia de las comunicaciones de los movimientos populares y estuvimos grabando testimonios de compañeras que, por supuesto, son referencias para nosotras en las luchas territoriales y regionales. Entonces, para este capítulo, traemos las voces de dos compañeras. Por un lado la voz de Natalia Salvático y por otro la voz de Connie Oviedo. Natalia es integrante de Tierra Nativa, que esto es Amigos de la Tierra Argentina, y también de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Y Connie forma parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas, conocida como CONAMURI por sus siglas, que es de Paraguay. Y actualmente, Connie también está participando como suplente del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, representando a las Américas. Resistimos para vivir. Marchamos para transformar. Vamos entonces a comenzar escuchando a Connie Oviedo sobre la importancia de la organización de esta jornada de integración en la coyuntura actual del continente. Y bueno, llamamos a Natalia Blanco para hacer las preguntas. Connie, como militante y representante de la marcha en las Américas, ¿Cómo evalúa ese proceso de construcción de la jornada aquí en Foz? Bueno, este es un momento realmente histórico para el movimiento de la Marcha Mundial de Mujeres, para las mujeres, pero para los movimientos sociales, sindicales y también para los gobiernos progresistas en general. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una avanzada de la ultraderecha en todo el mundo. Entonces necesitamos pensar en conjunto cuáles van a ser esas alternativas o esa agenda que vamos a seguir y que lo vamos a hacer desde una agenda internacionalista. No hay forma de que lo hagamos solo en el territorio, solo. Emiliana es una cubana que en el albergue es fundamental. Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana por la mañana. Por otro lado, amigos de la Tierra, de Latinoamérica y el Caribe y el Comité de la Juventud Trabajadora realizan conferencias y un seminario que tenía como eje central el cruce entre trabajo, juventud, feminismo y justicia ambiental. De tomar café, de tomar café, de tomar café. Porque si bien hay un acuerdo en que las crisis hoy son cada vez más profundas y severas y se hacen cada vez más evidentes sus impactos, tanto a nivel global como a nivel territorial, no hay un acuerdo respecto a cuál es el origen de la crisis y por lo tanto cuáles deben ser las respuestas. Desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de la crisis climática, estamos hablando también de la crisis de la biodiversidad, estamos hablando de la crisis del agua, de la crisis alimentaria, pero también de la crisis de los cuidados, de la desigualdad. Estamos hablando de una crisis que permea todas nuestras sociedades, las formas en que se organizan nuestras sociedades y los sistemas de producción, los modos de producción y las relaciones en general en las sociedades. Y esto tiene que ver con que la lógica neoliberal Emiliana es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con una... Bueno, interesante publicación que queda además muy organizadita en distintas intervenciones de distintas personas. De tomar café. También está publicada por las juventudes en las rmr.fm. Piensen usted, se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con la vida. Construcción de propuestas también, soy de la Cruz de Honduras y en esta ocasión pues representando también al Comité de Juventudes de las Américas. Me corresponde hablar un poco sobre los vínculos entre ambiente y trabajo. En primer lugar, creo que abordamos la cuestión ambiental y desde la CSA no hablamos solo de ambiente, sino que la cuestión ambiental porque es la que encierra todo lo que está en nuestro entorno, toda la naturaleza. Pero además, encierra toda esta parte de las resistencias también de quienes defienden los bienes comunes de la naturaleza y es lo que hablaba un poco aquí mi compañera acerca de la defensa de los territorios. Entonces, en primer lugar, sí mencionamos acerca de la cuestión ambiental. También se hablaron acerca de, habló la compañera de la crisis climática, que esta crisis Emiliana climática, es muy cumplidora, es halagadora, alegre y cordial. Emiliana no se demora y en la colada siempre es puntual. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas. En rmr.fm tenéis todas estas intervenciones, como decimos. Café, de tomar café. En el agrupamiento que ha habido de distintos ámbitos juveniles del movimiento por la tierra se levanta muy temprano y el Caribe. Un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Pero también es destructor de nuestros bienes comunes. Se acaba el agua, destruye la naturaleza, entonces ese modelo de producción y consumo no está funcionando. Y desde la perspectiva de la clase trabajadora, la idea es, la intención es generar propuestas para un desarrollo sustentable, de, bueno, que dignifique la vida y que dignifique también el trabajo. De tomar café, de tomar café. Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito huele el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café. De tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana es como una hermana que nunca, nunca dice que no. Emiliana tiende su mano a cualquier hermano trabajador. Su sonrisa es como la brisa por la mañana en que alumbra el sol. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Bueno, y ahora vamos a ver si conectamos con nuestro corresponsal de internacionales que nunca falla, este gran programa que se llama Hablando Claro. Hablando Claro. Han comunicado el ministrado, comunicado, se habían comunicado Antena del Extranjero. Los estanguelistas comunicado a franceses italianos, los marroquinos franceses han comunicado Antena del Extranjero, 400.000 barcos, 400.000 heridos. En la intimidación han comunicado los rusos alemán, han comunicado la China, Japón, en Londres, comunicación de general. Han comunicado el gobierno del Estado, han comunicado la comunicación Antena del Extranjero y los tranquilistas de alemán, comitán de alemán, han comunicado un credenciación de ellos, han comunicado barco mercantil hasta alemán a inscripción de general. ¡Ting! Come on in my kitchen. Yeah, it's going to be rainy. I do. The woman I love took for my best friend. That joker got lucky and stole her back again. You best come on in my kitchen. Yeah, it's going to be rain. I know she's gone, and I know she won't come back. I take the land nickel out of the nation's sand. You best come on in my kitchen for corn.

lo convocaban a manos llenas las flores amarillas de las chumberas trepando por las colinas, el olor a nostalgia de las bellotas asadas en la chimenea, el manto de tu abuelo, marrón como tabaco en remojo, que sonaba al viento como una riña de amigos, entre bromas y veras. El pasado no hacía rebosar, como las mamas de una perra a punto de parir. De tu pavor al mañana nació el pasado, dispuesto a raptar a la doncella a lomos de alguna historia. De todo lo que de ti había en él, de todo lo que en ti había de la miseria de un presente deseoso de identidad, nació el pasado. El médico insistirá. Lo que le pasa es que está mal alimentado este niño. ¿Ha dejado de tomar el aceite de hígado de bacalao? Claro que no, pero es que recuerda cosas que un niño de su edad no soporta. Quiere ser una mariposa. ¿Las mariposas tienen recuerdos? Las mariposas son los recuerdos del que sabe cantar junto a las fuentes. ¿Y él canta? Aún es pequeño. ¿O acaso es tiempo ya de que eche a rodar las palabras por la arena? Lo que tiene es el mal del presente. Lleváoslo al mañana. No tenemos medio ni mañana, dijeron ellos. Es nuestro sino vivir encadenados a un destino inexorable, a un infierno tras otro. El agua la compramos de los pozos de los vecinos. El pan nos lo prestan generosas las piedras. Y vivimos, si es que esto es vida, en un pasado recién sembrado en campos que eran nuestros desde hace cientos de años hasta hace muy poco, hasta que fermentó la masa de pan y se enfriaron las cafeteras. En tan solo una funesta hora la historia entró por la puerta como un ladrón sin escrúpulos y el presente salió por la ventana. Con una o dos matanzas, el nombre del país, de nuestro país, pasó a ser otro. La realidad se convirtió en una idea y la historia se mudó en memoria. La mitología se impuso y el conquistador todo lo atribuyó a la voluntad del Señor, que había hecho una promesa y no la había roto. Sus cronistas escribieron: hemos vuelto. Los nuestros han vuelto al desierto. Nos espetaron: ¿por qué habéis nacido aquí? Nosotros les dijimos: ¿por qué Adán nació en el paraíso? Acuérdate para crecer de ti antes del diluvio. Acuérdate de acordarte, de que tienes 10 dedos y olvida los zapatos. Acuérdate de tus rasgos y olvida la niebla del invierno. Acuérdate de tu nombre y de tu madre y olvida las letras del alfabeto. Acuérdate de tu país y olvida el firmamento. Acuérdate de acordarte. Get more.

quizá humillarnos y quizá así forjarnos, quizá martillearnos para hacernos de menos o de más, o quizá salvarnos de ser solamente hombres de menos, muchos ceros. Yo me he escapado. Cuatro jaulas yo rompí. Bueno, y antes de acabar contándoos quién nos acompaña musicalmente, todavía tenemos a la cara todo nervioso. Que algo nos va a recitar, ¿no? Me imagino, a recitar o a contar o a leer o como quiera llamarlo. Y como tronco y verdura. Hoy, ayer fue luna llena, o sea que hoy todavía estamos un poco azalbajados. Sí, como un mono, con mucho pelicanito, cuatro patas no tengo banana. Ha salvajado, me encuentro yo aquí. Ha salvajado. Soy especie protegida. Gabón, buenas noches. Me acaban de operar. Haré lo que pueda. ¡Anestesia! La sangre de Ángela Figuera. Yo me siento la sangre. ¿O acaso no la sentís? Pero sangre de mujer y cáliz abierto. Yo me siento la sangre porque ella me nutre, me llena, me dibuja y me sostiene. Es como una callada sinfonía de mis pulsos. Ese verso rimado en rojo por mis venas. O un vuelo encerrado en íntimas volutas. Corre. Corre el río escondido de infinitas ramas y fertiliza mi sensible barro. Y yo lo siento correr. El flujo, el reflujo, bate mis playas, las de mi pecho, y sube por mi garganta estremecida, mojando mis labios con sabor espeso de miel caliente. Grita, grita y enciende esa codicia de mis ojos. Y llena mi sangre como un zumo denso circulando por mis poemas. Esa limpia savia, hirviéndose en la regia primavera del hijo conseguido y luego perdido. Amo mi sangre y cuando yo me muera, por favor, no la dejéis cuajarse como hielo hecho con agua putrefacta. No la dejéis secarse en polvo oscuro. Ni descomponerse en jugos malolientes. Cuando yo acaso muera, abridme y desatadme esas frágiles esclusas de las venas. Y por supuesto, verted toda mi sangre, derramadla que la absorba la tierra como suya y que el agua deslizante de algún río unte con ella el lomo preciado de sus peces. Ángela Figuera. Bueno, entre otros, este escenario que ha tenido el Alacrán era de Van Morrison y de B. Working en Orphanage, San Francisco. Bueno, aunque el sonido es un poco cascado, hay que reconocer que es un conciertazo y vale la pena. Vale la pena oírlo. Como veis, sabía hacer el trenecito con la armónica. Y hemos tenido la pista número uno a John Junior Wells, ni más ni menos. And I'm begging you to come on in this house, yeah, this old house. When you hear me holler, oh, yeah, yeah, yeah, I love you so. If I had $1 million, I'd give you every dime. Did you hear you call me daddy? En la pista número 2, cuando han entrado estos locos, estaba sonando Eric Clapton con su Teire Red Hot. Buen temazo para bailar. Yeah, she got it myself. Hot tamales in a red hot. Yeah, she got it myself. I got a girl, she long and tall. Yes, she got him to sell. Yes, she got him to sell. Hot tamales in a red hot. Yes, she got him to sell. Hot tamales in a red hot. Yes, she got him to sell. Got 2 for a nickel, 4 for a dime. Would sell you more, but ain't none of mine. Hot tamales in a red hot. Yes, she got him. Carlos Puebla. Ahí está con su Emiliana. Que sin Emiliana, sin las mujeres, quería decir.

que hace esta versión de Betty Baby Blue, perdón, de Amor Negro, y a mí me recuerda a una Maritrini anglosajona. A ver qué me decís. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Bueno, ha sido un gustazo estar aquí otro martes más, y nos vamos ya pues con este Baby Blue. Maravilloso colofón a un programa más. Ya habíamos hecho alguna dedicatoria a este temazo hace algunos programas, ¿eh? Sí. Pero bueno, hoy se me... Lo que pasa es que estuve en varias residencias y entonces ya no acaparo parte de mi historia tan gloriosa. Hay que decir, ¿de qué me habla? ¿Dónde están los del médicos? Del negro amor bonito. ¿Tiene seguro este Irrati? Vamos a... ¡Qué malo estamos! Un gran saludo a todos y todas. No sé, ¿cómo saludo? Lo veis. Nuestro corazón está roto por ustedes. Auge y hilo, y mañana más. Strike another match. Puede hacer lo que quiera con el caballo.